tenemos bombardero, también tenemos sí. Viene la rap demente a cortarte de raíz. Tenemos bombardero, también tenemos sí. Viene la rap demente a cortarte de raíz. Aquí le ponimos bueno en un tema de presentación. Te cuento de esa fusión 69 y RMC, la corporación creada por algunos pintores y otros cantantes. Y yo que me presento, bueno, aquí pues el loco Hollis, que es un cabropiante, que te vengo a decir a ti, sin y con el rap, que no cuentes muchos cuentos. Para agradarle a la gente, te haces llamar real, eso no es suficiente. Títeres y mente, deja de calumniar y empieza a pensar cómo puedes pulir las habilidades que llevas escondidas, y de una vez por todas te dejes de andar pelando a los demás, los que de verdad queremos que esta cultura crezca. Representando otra vez la época al revés, tal vez no la ves, pero tienes interés de tener el mundo a tus pies, eso no lo tenés, así que dale un paso a tu vida con la canción reñida, mal nacida de una mente maldecida, decidida a mirar el mundo con otros ojos, color rojo como el fuego y la miel. La poesía dulce pero hirviente a la vez te hace pensar, la conciencia de este mundo en tus hombros pa' besar. Por tu madre rezar de que en la calle no te vayan a apresar en una celda sin salida. La única salida es escapar de la junta inepta que no se pone a rapear, sino a asaltar vivos lugares poniendo su categoría y estaría a dudar. ¿Quieres más? Nosotros te lo vamos a dar. Tenemos bombardero, también tenemos sí. Viene la rap demente a cortarte de raíz. Tenemos bombardero, también tenemos sí. Viene la rap demente a cortarte de raíz. Yo soy lo que soy, seré lo que seré, un rapero demente. Y te enloqueceré con rimas cuerdas, caminando por la cuerda floja del rap. Si tú no te equilibras, te pueden botar a un abismo, un precipicio que no tendrá final. Por eso estamos unidos como abejas y un panal. En la fuerza está la unión y con la unión una fusión. Banda al rap, corporación, asociación. Estamos en acción, siempre activos, con hip hop 100% pensativo. Compare, pare la oreja, escucha lo que te digo. Deja de estar en tu silla, mirándote el ombligo. Tienes que surgir, si quieres yo no te obligo. De una manera humilde nunca levanta o raja. 69 Crew sonando con bombos y cajas. Esto es de mi pa' usted, disculpa no me presenté. Con la rap de mente ya llegó el PRT. PRT. RMC Cruz sonando fuerte con nuestra clica llamada Rap Demente. Es la capacidad para aprender, para poder conquistar la cima, la tarima o cualquier lugar. Debilitamos a nuestro oponente, es lo más frecuente que hacemos. Convencimos con nuestras ideas o planes elocuentes. Nosotros expresamos lo que sentimos, nos soltamos de a poco, no somos tan flojos. Escúchame, yo poseo lo que tú quieres escuchar. Que avances, que te des cuenta que con tu poesía puedes administrar, gobernar tu propia lírica. No te avergüences de lo que tú sientes o lo que tú eres. Rap de mente. Tenemos bombarderos, también tenemos sí. Viene la rap de mente a cortarte de raíz. Tenemos bombarderos, también tenemos sí. Viene la rap de mente a cortarte de raíz.